Dante el elefante es muy elegante, pero también es bastante pedante. Dante el elefante es un gran pedante, aunque él piensa que es el más elegante. Dante el elefante es muy arrogante y cuando desfila siempre va adelante. Si va por la calle no hay nadie que halle a otro elefante que sea de su talle. Dante el elefante es muy elegante, pero también es bastante pedante. Dante el elefante es un gran pedante, aunque él piensa que es el más elegante. Dante el elefante es muy mal cantante, canta con micrófono, canta con parlante, y si canta coro con su amigo el loro, él cree que su canto brilla como el oro. Dante el elefante es muy elegante, pero también es bastante pedante. Dante el elefante es un gran pedante, aunque él piensa que es el más elegante.